Hola, bienvenidos al número 191 de Podcast de Literatura. Por acompañar las madrugadas de estas pasadas vacaciones de Navidad, he traducido algunos poemas de Paul Verlaine. Son todos muy populares y seguro que conocéis mejores versiones. De hecho, alguna todavía no me satisface. Pero ya dijo Lucano que la fortuna ayuda a los audaces y a audaz, yo más bien diría que temerario, nadie me gana. De modo que los grabo en la confianza de que algún verso os parezca acertado. Canción de otoño. Los lentos sollozos de los violines del otoño hieren mi corazón con una languidez monótona. Sofocado y pálido, cuando suena la hora, recuerdo los días lejanos y lloro. Y me voy con un mal viento que me lleva de aquí para allá como una hoja muerta. Green. Te ofrezco frutas, flores, hojas y ramas y mi corazón que solo late por ti. No lo desgarres con tus blancas manos y que a tus bellos ojos el humilde presente sea agradable. Llego cubierto del rocío que el viento del amanecer acaba de helar en mi frente. Permite que mi fatiga, reposando a tus pies, sueñe con los adorados instantes que la calman. Deja que sobre tu joven seno descanse mi cabeza, en la que resuenan aún tus últimos besos. Deja que se apacigüe tras la divina tormenta y que duerma un poco mientras descansas. Llora en mi corazón como llueve en la ciudad. ¿Qué melancolía es esta que penetra mi corazón? Oh dulce ruido de la lluvia sobre la tierra y en los tejados. Para un corazón hastiado, ¡ah!, el canto de la lluvia. Llora sin razón en este corazón apenado. ¿Cómo? ¿Ninguna traición? Este duelo no tiene motivo. Es la peor de las penas no saber por qué, sin amor y sin odio, mi corazón siente tanta tristeza. Soleil couchant. Una débil alba derrama por los campos la melancolía de los ocasos. La melancolía acuna con dulces cantos mi corazón que se abandona a los ocasos. Y extraños sueños como ocasos, sobre las playas, rojos fantasmas, desfilan sin tregua, desfilan como grandes ocasos sobre las playas. Con el mismo título, José María Álvarez escribió un poema que me gusta muchísimo porque, entre otros motivos, Estambul también es especial para mí. Fue el destino de mi viaje de novio y mi primera salida al extranjero. El poema, que evidentemente se titula Soleil couchant, dice así. Llegué una tarde de verano, con la resaca aún de aquellas noches en el Cairo, finas como una espalda de mulata, todo el alcohol del mundo. Y el vuelo no fue bueno, aunque la mar resplandecía como plata hirviendo. Entonces aquel aeropuerto de locos, el viaje en un desvencijado Buick de los 50. Al fondo, como la estampa de un cuento, empezó a dibujarse la ciudad. Olía marisco. Apuré la ginebra que me quedaba. En el poniente flotaba un vaho de cristales fríos y dorados. era Istambul, la ciudad deseada. Mucho en mi corazón por largos años me había llamado desde ese nombre. La historia, los relatos de amigos, pinturas, libros, lo que yo deseaba hallar en algún sitio. Una especial mixtura de exotismo, belleza y abandono donde perderme. En el hotel tomé dos o tres copas y después caminé sin rumbo por sus calles. Fui dejando a mi cuerpo impregnarse de su olor. Cené pescado en una taberna que me recordó las de Sevilla. Continué después andando y tarde ya en la noche encaminé mis pasos a la torre. Estaba terminando un espectáculo tosco. Salí al balconcillo que la circunda. Ante mí se extendía bajo la luna aquel sueño de tantos hombres. El esplendor de la Suleimanilla, Santa Sofía, la Mezquita Azul, la Jenny Cami, el Cuerno de Oro. Y cuando di la vuelta, las luces de Asia. La ciudad resplandecía como una puta sabia excitándome. Brindé por el último emperador, aquel chiquillo que salió a la batalla despojado de sus dignidades para morir como uno más en el ocaso de su mundo. Después alcé mi copa por el final del mío y por mi fortuna en contemplar la maravilla. Cuando volví al hotel hice subir otra botella y fui bebiendo mientras contemplaba la ciudad por la ventana. Medité en cuanto había sucedido en ella, el poder, el comercio, el amor, la corrupción y la grandeza, el mecanismo inexorable y ciego de la historia, el arte, lo que lentamente había rezumado su indeclinable, misteriosa belleza a que hombre alguno ha escapado. Empezó a amanecer, una neblina como el polvo de huesos de todas aquellas razas, de todos aquellos sueños. Dios, era tan hermosa. Y entonces supe que Istambul era la ciudad de mi vida, que su contemplación bastaba para la felicidad, que esa belleza turbadora es cuanto podemos sentir del vasto orden y quizás de la helada mirada del destino. Si habéis soportado el podcast hasta aquí, enhorabuena. Tenéis premio porque lo voy a cerrar con otro poema de Verlaine, tan breve como hermoso y traducido por Manuel Machado. Pon tu frente sobre mi frente y tu mano en mi mano y hazme juramentos que romperás mañana y lloremos hasta el día, oh pequeña fogosa. Bueno, pues con esto acaba el podcast de esta semana. Espero que os haya gustado y hasta el sábado que viene. Muchas gracias.